De lunes a viernes, de 10 a 12. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones, ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones, ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buen día. Buen día. Estamos en otro, Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, en este día miércoles desde el cuarto piso de TL más Semilla y con bastante calor, ¿no es así, estimada Úrsula? Así es, último miércoles de noviembre. Creí que ibas a decir último miércoles del Enredando. No. Tenemos un poquito más para tirar del piolín. Pero último miércoles de noviembre, 26 de noviembre, 21 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Está subiendo la temperatura. Dicen que hoy va a llegar a 29, ¿eh? Sí, yo por eso me puse chorcitos. Saqué mis chorcitos. Está muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para el Enredando del día de hoy? Bueno, vamos a saludar. Vamos a saludar a los compañeros detrás de los cristales, que también están de manguita corta, pero sin embargo con el gorrito ese acostumbrado, ¿no? Buenas, buenas. De chomba estamos. Chomba. O sea, con cuellito, no te veo el cuellito chino. Hola. Sácate el gorrito polaco. ni preso. Bueno. Miércoles, que antes de que empecemos con la presentación formal del programa, miércoles que es día de jubilades, ¿no? No olvidemos eso, que es día de jubilades. Y como nos contaron los compas del mapa de la policía, hay un nuevo caso documentado del mapa de la policía, que es de una movilización de jubilades en marzo. Así que está bueno que se pasen por las redes sociales de ellos para enterarse un poquito de cómo viene la mano. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Vamos a empezar como miércoles por medio, exactamente en la columna con el compañero Tincho, compañero del medio hermano desde La Plata, Otro Viento. Bueno, nos recuerda qué pasa con la economía, que digamos, no nos perdona. Y en este caso nos va a comentar, las dos caras de una misma moneda, inflación y salarios. Así es. Luego. Luego, bueno, vamos a ir a un rubro que a vos te interesa mucho, Úrsula, que son el conflicto que existe en los IFTS. Sí, así es. Justamente ayer estábamos hablando con un compa. Pensemos, para contextualizar un poco, hace cuántos años el PRO, en sus diferentes versiones, gobierna la ciudad y, de a poco ha ido destruyendo la educación en los diferentes niveles, ¿no? O precarizando, o cerrando, o fusionando. Bueno, y ahora el IFTS 22 está en pie de lucha porque... ¿Qué es IFTS? Instituto de Formación Técnico-Profesional. Los institutos de formación técnico-profesional están dentro de la órbita de la agencia, ahora se llama Agencia de Habilidades para el Futuro, no me pregunten cómo eligen esos nombres. Perdón, ¿y antes cómo se llamaba eso? Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. No es chiste esto, ¿eh? Esto no es, les puedo asegurar que no es chiste, parece, es para un guión de Capusotto y Saborido realmente, porque... Sí. Y bueno, los institutos de formación... Pero técnica, digamos, traduzcamos, se trata de educación, ¿no es cierto? Se trata de educación de nivel terciario, esto es, se trabaja con personas adultas, justamente el objetivo es formar toda lo que es la parte técnica o profesional. Por ejemplo, donde yo trabajo, que es la Escuela Grierson, se forman a enfermeres, pero en el IFTS 22 es un IFTS de gestión ambiental. Justamente este. Claro, se forman técnicos en gestión ambiental. Entonces también es interesante, hay otros IFTS en la Ciudad de Buenos Aires, yo no sé exactamente qué cantidad son, sea, cuántos, pero más o menos por IFTS, después nos va a contar el compañero, seguro él tiene más el detalle, serán entre 150 docentes, dependiendo de la cantidad de turnos que tengan. ¿Estimas? En un IFTS hicimos, en algún año que no recuerdo bien, uno de los encuentros de la red de medios. Seguramente. Una escuela hermosa, y bueno, nos recibieron divino hace un montón de años atrás. Bueno, pero el asunto es que los quieren mudar, que esto también es una práctica bastante habitual en el gobierno de la ciudad, pero siempre corre, cuando uno se muda siempre hay un riesgo. Digo porque la Grierson también nos mudaron en su momento cuando arreglaron el edificio, y es una situación compleja. La ventaja, entre comillas, muy entre comillas si se quiere, que tenemos de la Grierson es que es una donación el edificio, entonces tiene que funcionar sí o sí para la escuela. O sea, es un seguro. Es un seguro contra los caprichos y la rapiña inmobiliaria. De las alturas. Sé cuál es la condición del edificio donde funciona ahora el IFTS, pero seguramente el compañero nos cuente bien esos detalles. Bueno, maravilloso. Vamos a hablar entonces con Edgardo para que nos cuente sobre esta situación. Bueno, después nos vamos a ir, bueno, aquí a Capital. Uh-huh. Y vamos a charlar, vamos a tener una nota con la compañera Martina. Martina de Cipreva. Sí, Martina de Cipreva, que, bueno, la conocemos bastante como partícipe de medios comunitarios, y ahora en las últimas elecciones de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ella está tomando, bueno, la tarea de la Secretaría de Derechos Humanos del CIPREVA. Entonces, con ella vamos a charlar sobre una situación que queríamos comentar con todos ustedes, que es que el CIPREVA, junto con otras organizaciones, presentó ante la Comisión de Derechos... Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Bueno, una queja y una acusación importante, muy bien documentada, sobre lo que es el derecho a la comunicación y a la expresión y a la libertad de expresión, basada en todas estas represiones que han habido, cuyo caso emblemático es el del compañero Pablo Grillo. Las represiones al conjunto de los laburantes en todas las marchas que van a registrar, el acoso al periodismo y las acusaciones ante la justicia también de periodistas. Es decir, hay un variopinto muy interesante, y vamos a charlar entonces con Martina sobre eso. Sí, como detrás de todo esto está Bullrich, ¿no? Los mismos protagonistas de siempre. Sí, Milei y Bullrich. Milei y Bullrich en una coyuntura donde, recordemos, porque también para ponerlo en un contexto, que tenemos un nuevo ministro de Defensa. Ay, por favor, no nos lo vienes a recordar. Es un señor que tiene uniforme. Es un señor que tiene uniforme y gorrito, pero no el del polaco, otro tipo de gorrito. Sí. Así que, bueno, es complicada la situación, más un poco como hablábamos con el compa de Mapa de la Policía, cuando está documentado que efectivamente acá hay un protocolo y una estrategia represiva que, por supuesto, viene desde los mandos altos, digamos, que no son hechos... Claro, no es la locura del policía que le disparó en la cabeza a o la Pablo falta Grillo de idoneidad frente al manejo de un armamento específico. No, esto viene por otro lado. Así es, estimado. Bueno, y después... ya a las 11:15 vamos a tener la visita ya en cuerpo y alma de la compañera Mirta Israel. Así es, Mirta va a venir a hablar de como sabemos, Mirta es una persona muy activa en diferentes instancias, pero hoy nos viene a hablar específicamente de la marcha del 29, o sea, derechos humanos. Y, por supuesto, el año que viene, que se van a cumplir 50 años... No se puede creer, 50 años de... del golpe del 24 de marzo. Así que, años. En esta coyuntura, ¿no? Y que pinta, perdón, antes de que pasemos a la parte pesimista con Tincho, pero que pinta un diciembre y un enero con la aprobación de muchas reformas, ¿no? Reforma laboral, reforma educativa. Bueno, la educativa no se sabe todavía, pero reforma laboral, seguramente. Entonces, bueno, está complicado el asunto. Y previsional. Bueno, la última nota de Enredando las Mañanas, vamos a hacer una llamada a Chile, ¿Por qué? Porque queremos charlar con Pancha Fernández, Francisca Fernández. Ella es hace parte del espacio MAT, que es un espacio que tiene ya bastantes años, es el Movimiento por el Agua y la Tierra, y queremos charlar, bueno, un poco del espacio, de esa situación que, digamos, que es necesario organizarla y pelearla allí y en todas partes, pero también queremos preguntarle cuáles han sido sus impresiones después de haber participado en el 38 Encuentro Plurinacional que tuvimos en Corrientes este fin de semana largo, que tuvimos una linda cobertura gracias a las compas que han estado allá, en especial, bueno, nuestra compa Mar, y también le podemos dar las gracias por esa cobertura a la compañera de jubilados insurgentes, ajá, Ana, que nos mandó un montón de notas. Bueno, entonces la última nota de este Enredando las Mañanas, vamos a estar recordando lo que ha sido este 38, este encuentro, que en estas circunstancias que digamos que estamos describiendo, en estas circunstancias se ha hecho, así que muy bien por todas las compañeras y compañeros que hicieron el esfuerzo y fueron hasta allí. Bueno, y con eso vamos a un separador, un poquito de música y volvemos con la columna de Tincho. Sí, sin antes aclarar, hoy nos va a acompañar Orcas, una banda de heavy metal de acá de Buenos Aires, en todo el programa. Ah, vienen a tocar. Nos acompañan con su primer disco del 91, 92, por ahí. Y ahora les dejamos un chivo para quien se quiera acercar a la séptima marcha del orgullo LGTB del barrio de la 31, ahí en Retiro. Así que de ahí nos vamos a una pausa. Hola, mi nombre es Pauli, de la Comisión de Diversidad de la Asamblea Transfeminista de la Villa 31, y quería invitarles para este sábado a partir de las 2 de la tarde. Vamos a estar en el barrio, en la Villa 31, haciendo la séptima marcha del orgullo. Va a haber música, va a haber, una marcha que históricamente se hace desde el 2019 por el barrio, para visibilizarnos, para exigir por nuestros derechos, derecho a una vivienda digna para las travestis y las disidencias, para que se cumpla el cupo laboral trans, la ley de identidad de género, para que podamos acceder a terapias antirretrovirales, y bueno, para que también dejen de matarnos desde el Estado, cesen los mensajes de odio, y para que haya más presencia del Estado en el barrio, para que no sea copado por los narcos, por el narcotráfico. Es que también marchamos este próximo sábado 29 de noviembre, les esperamos. El punto de encuentro es el mural de Néstor en la calle Perete e Islas Galápagos, frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto, bueno, es en la Villa 31, así que bueno, les esperamos. Muy bien, aquí estamos, 10:19 de este día, miércoles 26 de noviembre, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y del otro lado deberíamos tener a nuestro compañero Tincho desde la ciudad de Las Diagonales, ¿no es así, Pilar? Eso esperamos, pero vamos a confirmarlo, estimada. ¿Cómo no? Tincho, ¿estás del otro lado? No. Tincho. Hola. Oh, ahora sí. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, estimado. Primero que nada, te saludamos, te mandamos abrazo. Antes de que vos no empieces a contar cuál es la situación económica de este país, ¿no te parece? Bien. ¿Qué nos preparaste en el día de hoy? Bueno, traje un compiladito de cositas de las últimas dos semanas y bueno, también para comentar un poquito el dato que salió ayer, que están todos comentando sobre si la actividad económica creció o no en esto. El dato salió de septiembre, pero bueno, se intenta revisar lo que pasó los últimos meses siempre. Pues se van revisando los datos, obviamente. Perfecto. Entonces hay muchas dudas de qué pasó estos últimos tiempos, viste, y se habla que si hay recesión o no, o sea, vamos a profundizar un poquito esos datos. ¿Por dónde quieren arrancar? Si tenés algún dato bueno, arranca. Bueno, y si no, te dejamos la elección a vos. Bueno, a ver, un dato bueno puede ser el que salió, ya quedó un poco atrasado, pero salió el 12 de noviembre el dato de inflación, pero justo no lo pudimos comentar porque fue justo ese día la última columna. Ajá. Entonces no lo pudimos charlar. El dato finalmente salió 2,3 la inflación. Es un dato positivo en la comparación un tanto histórica capaz de lo que venía siendo la inflación argentina. Ahora, para el gobierno es un dato que se mantiene en los niveles del en torno al 2%, que es lo que pretende el gobierno, incluso seguir bajándola. Sí es llamativo que desde mayo la inflación está creciendo. O sea, mayo, veníamos de marzo y abril con inflaciones bastante elevadas, 3,7 y 2,8 marzo y abril, pero que tuvieron todo que ver con el run del cambio de régimen cambiario. Recuerden que ahí se liberó el cepo, estuvo el acuerdo con el FMI. En mayo cae la inflación un montón a 1,5 y desde ahí viene creciendo. 1,6 en junio, en julio 1,9, igual que en agosto. Septiembre fue 2,1 y en octubre un 2,3. O sea, vuelve a tener una leve pendiente positiva, pero hacia adelante no se espera que haya una gran subida de la inflación nuevamente. En la medida que esté controlado el dólar, que es lo que viene, creo que fue una de las claves de la elección, obviamente, sí. Tener la inflación en niveles tan bajos. No la principal capaz, pero sí lo que charlamos el año pasado. Si el gobierno llegaba con una inflación tan baja, era probable que tuvieran buenos resultados. Así que ese es el panorama con respecto a la inflación. Sí llama la atención que alimentos y bebidas creció lo mismo, 2,3 como único rubro, y es un rubro que se sabe que se movió bastante también los primeros días de noviembre. Así que ahí hay una alerta para poner un poco el ojo, pero lo vamos a ir monitoreando. Ahora, el punto, ¿no? Esta inflación del 2,3, ¿realmente es un dato bueno? Es como una pregunta a hacerse. Y cuando no tenemos el dato de octubre, pero sí el de septiembre, lo ideal siempre es compararlo contra los salarios. Claro. Ahí está la cuestión. Sí. El dato de septiembre de la inflación, pues no tengo los salarios tan más atrasado en la medición, era 2,1. Para que tengamos en la cabeza el 2,1 de septiembre, y los salarios en todos los datos del INDEC, ¿no? En septiembre crecieron el sector privado un 1,4 y el sector público 1,1. O sea, en septiembre tuvimos que los salarios crecieron un poco más de la mitad de lo que creció la inflación. O sea, venimos perdiendo un año donde le está costando los salarios. O sea, por más que la inflación es baja, los salarios también se estabilizaron en un nivel bajo. No es que tenemos un crecimiento del salario real que hace que impulse el consumo. Al contrario, tenemos salarios que están muy estabilizados. Incluso el dato, como para compararlo contra noviembre de 2023, que ya era un dato bajo, o sea, antes de que asuma Milei, los salarios ya estaban en un nivel bajo, y era la, fue creo que la gran discusión del gobierno de Alberto Fernández de que había trabajo, pero eran trabajadores pobres. Bueno, o sea, el salario privado a septiembre del 2025 está casi a la par de ese salario en la previa de la elección. Así es. Y uno podía pensar, a propósito de lo que nos comentás sobre el salario, que está casi, ha crecido casi a nivel nominal, ¿no? Casi un poquito más que la mitad, es decir, hay afano continuo, que digamos en ese, en esa, hay una política para contener los salarios también, ¿no? No es una mano invisible una política, porque el gobierno no homologa a los acuerdos, que los acuerdos paritarios, que digamos, claro, no hay paritario, que reflejen, que digamos que sean por encima, es decir, les cuesta muchísimo, ¿no? Ellos han puesto el freno ahí como un ancla, como el dólar también, ¿no? Exacto. Pues vos fíjate que el que logra empatar la inflación, el que logra recuperar el nivel previo a la elección de 2023 es recién el salario privado registrado. Sí. O sea, el público tiene una caída cercana al 15%. O sea, el salario público, ahí se nota aún más este freno salarial. O sea, el ancla está presente, ¿no? Y lo del sector público además tiene que ver con el ajuste. O sea, la idea es ir delineando un poco este modelo, ¿no? Vemos que hay esto, los salarios pisados, el ancla salarial está muy presente, que se junta con el ancla fiscal, que está bien, no, hace rato capaz no se habla del tema del ajuste, porque ya sabemos que está, pero el gobierno es una política que la mantiene. No tiene el superávit de principios del gobierno tampoco. No traje datos de esto, pero para comentarlo rápidamente, ya no tiene el superávit fiscal que tenía cuando arrancó el ajuste. Continúa, pero no en los niveles de principio de gobierno. Pero sí logró estabilizar capaz el principal gasto, que es el de jubilaciones. Eso es real también. Las jubilaciones es uno de las grandes variables a mirar siempre cuando miramos los gastos públicos, la inversión pública, los gastos públicos, y ese está totalmente estabilizado, y el bono cada día que pasa sigue clavado. Es más pequeño. Pesos desde marzo del año pasado. Claro, no es nada. Ese sigue perdiendo valor a cada mes, pues no se actualiza. Ahora, en esta lógica de los salarios, la inflación y demás, ¿cómo? Porque una de las cuestiones digamos cotidianas y que se ha hablado bastante estos últimos días es el nivel de endeudamiento de las familias, ¿no? ¿Cómo Exacto. opera esto? Sí. O sea, créditos que la gente no puede, ya lo saca sabiendo que no lo puede pagar. Claro, o sea, una situación. Salió un informe bastante ayer, en verdad, empezó a circular mucha información sobre los balances de los bancos, que se ve que está creciendo mucho la mora en los créditos, tiene que ver con situaciones de impago de más de 90 días, así que hay una situación que está en crecimiento, hay una bomba ahí que va creciendo, tarde o temprano le termina pegando a los bancos esto, obviamente, porque son los que prestan. Y el segundo dato es que encima las familias ya están muy endeudadas. El dato era que en promedio cada persona está endeudada por alrededor de 5 millones de pesos. O sea, son montos muy elevados. Y lo que sucedió un poco fue la dinámica, esto se explica por la dinámica 2024, donde el ajuste fue tal que las familias, para mantener los niveles de vida, porque siempre hay desajustes, cuando son ajustes tan brutales, y es más, sostenido en el tiempo es una cosa. Ahora, cuando se da un ajuste tan brutal, las familias no renuncian tan rápido a su nivel de vida o tienen expectativas de que es algo pasajero. Entonces tienden a endeudarse, generalmente mediante créditos personales o tarjeta de crédito. Y luego la situación, cuando no empieza a mejorar, y justo acompañando con estos datos donde el salario real no crece, con tasas altas, o sea, es un combo un poco, un tanto explosivo. Es algo que va a ir explotando eso muy de abajo, porque no tenemos grandes asociaciones o no tenemos alguien que represente al gremio de endeudados. de familias endeudadas. Claro, pero lo planteo como un problema real, ¿eh? Sí, claro. En otros países hubo movimientos, no sé, en España uno recuerda movimientos de gente que estaba endeudada. Acá particularmente no existe eso, no está esa tradición, y aparte en general, en términos más sociológicos, la deuda se la suele pensar mucho como un problema individual, claro, sí, no como un problema colectivo, fruto de que te aumentaron los servicios, te recortaron el sueldo, y bueno, no es que te endeudaste de casualidad, sino que hay algo ahí que hizo que te endeudes. La otra vez, escuchando al economista o periodista Alejandro Berkovich, contaba que en un viaje en Tierra del Fuego, el gremio docente, el principal sindicato docente, le planteaba que una de sus propuestas del sindicato es esto. Es como están todos los docentes de Tierra del Fuego endeudados, de empezar a pensar en mecanismos estatales para que las familias se puedan desendeudar, porque es un problema colectivo y hay que plantearlo en esos términos a la deuda. No es casualidad, es fruto propio del programa. A lo peor, el gobierno lo que espera para poder impulsar el consumo encima es el crédito. Y ahí aparece nuevamente un problema, porque con estos niveles de mora, la mora está en récord, con estos niveles de mora y con estos niveles de endeudamiento vemos, y salarios reales que no crecen, es difícil pensar una actividad económica que en el que viene traiga, o que al menos sea el consumo privado, se llama, como agregado monetario del PBI, el que sea el que impulse la actividad económica. Y si quieren, vamos con este dato de actividad económica, nos queda justo. Sí. Porque salió ayer y se va a escuchar mucho estos días que el gobierno lo va a festejar, obviamente, que la actividad económica creció en septiembre, y probablemente el dato del PBI, lo que creció en el tercer trimestre, sea positivo, o sea, como que la actividad económica está creciendo, y uno venía leyendo más una situación de recesión. Sí. Para eso necesitas dos o tres trimestres que la actividad económica sea negativa, o sea, que decrezca. No estaría pasando eso, según las estadísticas oficiales. Pero cuando empezás a desagregar un poco los números, claro, se observa que los rubros que están creciendo son la intermediación financiera, o sea, la actividad principalmente de los bancos, las billeteras virtuales, que acá puede que tenga que ver este boom de créditos, la pesca, explotación de minas y canteras, nuevamente agricultura, y algo de hoteles y restaurantes que puede que tenga que ver con que en términos de turismo viajó mucha más gente que el año pasado. Gastó menos que las personas el año pasado, pero en el como viajó tanta más gente, compensa ese menor gasto. Y lo que está decreciendo es justamente la industria. O sea, tenés entonces actividades que crecen más cercanas a todo lo que tiene que ver con el extractivismo, con ese perfil, y la intermediación financiera, probablemente por toda esta dinámica de créditos que se entregaron y todo lo que viene pasando generalmente en el mundo financiero, pero la actividad que te genera empleo y la que tiene los mejores salarios están decreciendo, que es la industria. Y eso nos lleva a este dato, ¿no?, que salió en agosto, de que desde el noviembre de 2023 perdiste más de 138.000 empleos en el sector privado. Ajá. A lo que se suman los 60.000 despedidos del sector público y 24.000 de casas particulares. O sea, tenés una destrucción de empleos de casi 225.000 personas, que se compensa en parte por el monotributo, que creció 120. O sea, la mitad de los despedidos públicos, privados y de casas particulares hicieron un monotributo, pero la realidad es que esta semana, ayer se anunció, o antes de ayer, no sé, el ejemplo de Essen. Cerró. Que, no, echó. Ah, echó, claro, echó. Echó 30 trabajadores y va a empezar a importar la mayor parte de China. O sea, ahora que se despejó esto, la cuestión financiera, la cuestión de las elecciones, vemos la cara más brutal, ¿no?, del modelo económico, lo que viene pasando. Vamos hacia un esquema, o se está constituyendo un esquema, donde tenés salarios estabilizados en niveles bajos, históricamente, que no crecen por sobre la inflación, o que tratan de empatarle, no mucho más, destrucción de empleo industrial, y tenés empresarios o empresas que se reconvierten al calor de la época. Se transforman en importadores. Exacto, que es el modelo que está proponiendo el gobierno, sí. O sea, un dólar bajo, acuerdos de libre comercio, que incluso iría en detrimento de lo que está pasando, porque si el acuerdo con Estados Unidos implica sanciones hacia China, pondría en jaque el modelo y capaz terminaríamos importando cosas más caras aún que Estados Unidos. O sea, y aparte tenés al gobierno defendiendo que la mejor política industrial es la que no existe. Sí. O sea, estamos yendo a... estos son los pilares del modelo económico de Milei. No hay mucho más que esperar que esto. Así es, estimado Tincho. Vamos a ir terminando. ¿Querés agregarnos alguito? No, creo que nada, es... preocupante de la situación, porque la realidad es que fue un año que se puso en jaque la estabilización, ¿vieron? Mm. Entonces discutimos todo el año si el gobierno llegaba bien las elecciones, sí. El tema del dólar, empezamos a discutir esas cuestiones que era la coyuntura, eran válidas, todo el año mencionamos igual lo que venía pasando por abajo, pero ahora que se estabilizó nuevamente la situación, queda la cara visible de todo esto que está pasando mucho más clara y tenemos más lugar para charlar estas cosas y más real. Pero hay que empezar a pensar, bueno, qué alternativa podemos plantear a todo esto. Creo que es el desafío para de cara al año que viene. Ya queda muy poco de este año, se acercan las fiestas, no sabemos cómo va a ser diciembre, nunca se sabe, pero el panorama no es el mejor. O sea, no por más que ahora el gobierno va a festejar este dato, la realidad es que estamos en una época que de destrucción industrial nuevamente, y eso ya sabemos que no es la primera vez en el país, así que sabemos las consecuencias. Bueno, estimadísimo Tincho, te mandamos un abrazo inmenso y nos estamos escuchando en 15 días. Y, perfecto. Y ya sabes, alguna buena noticia te vamos a querer escuchar. Abrazo. Nos vemos. Saludos a todos ahí. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Para que cuenta que sí. Volvimos a este Enredando las Mañanas, miércoles 26 de noviembre, 10:42, 29 grados en la ciudad de 27 en la ciudad de Buenos Aires, 99. Vamos a hablar ahora con Edgardo a propósito de la mudanza, podemos decir, del IFTS 22. Hola, Edgardo, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, con mucha curiosidad sobre qué está pasando en el IFTS 22. Bueno, lo que está pasando es que desde el 31 de octubre tuvimos una comunicación por parte de la supervisión que querían trasladar la carrera que está funcionando ahora en el Colegio Osvaldo Mañasco, ubicado en Escalabrín Ortiz y Santa Fe, a otro terciario que está en Avenida Independencia y Avenida Entre Ríos, más o menos. El problema del traspaso de la carrera, hay dos cuestiones ahí. Una, que van a desactivar el IF 22, o sea que como institución desaparecería, y la carrera, al pasarla, las experiencias que hay en el ámbito del gobierno de la ciudad es que a los dos años, a más tardarlas, después las terminan cerrando. La verdad que este es un problema que ya lo padecimos en el 2018, y ahora nuevamente viene a plantearse esta temática con los mismos argumentos que en aquella anterior oportunidad. ¿Qué son cuáles los argumentos de la mudanza? Los argumentos son, uno dice que es la baja de matrícula y que van a mejorar el incremento de la matrícula a través de un laboratorio que tiene este instituto que está ahí en San Cristóbal, y la verdad que la cuestión no pasa por ahí. Tenemos hoy nosotros, para el año que viene, para el 2026, ya tenemos 80 inscriptos y la matrícula se abrió ahora, a comienzos de noviembre. Claro. Así que por ahí no viene el tema. Y tampoco te define esto, no te mueve el amperímetro la cuestión del laboratorio, si nosotros tenemos un laboratorio. Claro. Lo que está faltando por ahí es el equipamiento que nosotros lo tenemos garantizado por ley. Porque la ley 26058, que es la ley que regula los institutos técnicos superiores no universitarios, pone en cabeza del Estado la provisión de todo el equipamiento. Ese es el punto. O sea que perfectamente el gobierno de la ciudad podría equipar el laboratorio y ya con eso se resolvería. Absolutamente, y vuelvo a decir, no pasa por la cuestión del laboratorio. Acá hay otro tema, que es el ajuste en la educación, el cierre de establecimientos, la pérdida de derechos. Ese es el verdadero trasfondo que tiene todo este tema. El IFTS, y además pienso, ¿no?, porque con esto de la mudanza y de la disolución del 22 como Instituto de Formación Técnico Profesional, me imagino que eso impacte en la POF, en la Planta Orgánica Funcional de la institución, porque esos docentes y ese personal administrativo, ¿qué pasa? Por eso, a ver, hay personal administrativo que pasa a otros terciarios y como son que es personal que está realizando tareas de apoyo en la parte de académica, ese puede quedar en el terciario. Pero el tema son después los docentes, porque hay docentes que son titulares y otros que son interinos. Los docentes interinos, que son su mayoría, quedarían desprovistos de su fuente de trabajo. Los docentes titulares se tienen que buscar otras horas a ver para poder ubicar toda esa carga horaria que tiene la actividad docente. La verdad que es un inconveniente, por eso te digo, es ajuste, es pérdida de derechos, no solamente a docentes, para los estudiantes también, así que bueno, estamos en ese problema. ¿Y qué cantidad de docentes hay hoy en el 22? Mirá, calculo, a ver, me cuesta hacer un número preciso, pero calculá que debe haber 20, 30 docentes. Claro, son 20 o 30. Sí, claro, que la mayoría son hoy interinos, porque claro, muchos que eran titulares se fueron jubilando, renunciaron, y bueno, la mayoría son docentes interinos. Sí, como suele pasar en los terciarios en general, que la gran mayoría son interinos, entonces eso también le da la posibilidad al gobierno de la ciudad de ponerse creativo y mudar, fusionar y demás. No, pero además tenemos otro problema que viene desde el año 2018. El terciario está sin autoridades. Hubo designación de una rectora en el año 2021 o 2022 que ejerció el cargo solamente 2 meses, después estuvo con licencia médica y luego se jubiló a los 2 años. Después tuvimos también secretaria académica. Bueno, secretaria académica, una también alegó este problema de salud, la reemplazó la subsiguiente en la lista de concursos, y estuvo esta profesional desempeñándose como secretaria académica, pero después ganó otro concurso y volvemos otra vez a la misma situación del 2018, el vacío de autoridad. Y esto es un elemento fundamental si queremos apuntalar la carrera. Claro, y además porque ¿quién sería el vocero frente al Ministerio de Educación? Porque si no hay autoridades... Bueno, el Ministerio emplea la figura del supervisor, ¿no? Y el que, de hecho, en los primeros días de noviembre hubo una asamblea que estuvo presente la supervisora, donde comunicó justamente esta idea de desactivar el 22 y pasarlo al otro terciario, pero bueno, ahí fue unánime la decisión de los docentes de no acompañar ese traslado porque implica en poco tiempo el cierre de la carrera. ¿Y quién es la supervisora del 22? Bueno, es, si mal no recuerdo, una doctora Irina Husay. Claro, sí. Muy correcta todo, muy educada, pero tenemos este problema que incluso trasciende a ella, porque es una decisión esta del Ministerio, la Dirección Superior y todo lo demás. Sí, que es la Dirección de Habilidades para el Futuro, algo así se llama. Exactamente, sí, a lo largo de la vida. Sí, también la conozco. Digamos, ¿no es un problema edilicio, no es por cuestiones edilicias? No, en absoluto. La cuestión edilicia es la excusa, en claro. Todo caso, el tema del laboratorio. No pasa por ahí, pasa por políticas de ajuste, nada más. Y ustedes, ese edificio es de el IFTS 22, ¿no funciona otra cosa ahí? No, ahí funciona, funciona a la mañana, funciona una escuela secundaria. A la noche también funciona un CENS, y después nosotros estamos a la noche también, o sea, contraturno. Claro, ustedes están en turno vespertino. Exactamente. La verdad que nosotros tenemos un largo recorrido, porque el terciario tiene más de 30 años. Y primero estuvimos en un sótano de la actual legislatura de la ciudad. Después nos pasaron a un establecimiento donde estuvimos muchísimo tiempo, que es ahí en Luis Sáenz Peña y Avenida Belgrano. Después de ahí logramos pasar a Los Patos, que era un lugar muy amplio, muy moderno, que con posibilidad de desarrollar el laboratorio. Teníamos un Zoom también. Bueno, esto terminó en el año 2018, que vinieron y decidieron también desactivar el 22. En esa oportunidad había dos carreras que se dictaban en el 22. Una es la de gestión ambiental, y la otra, la de protocolo y ceremonial. La de protocolo y ceremonial la mandaron al IF 12. Y es a los dos vino la pandemia, y después de la pandemia la carrera se cerró. De hecho, los últimos exámenes que se están tomando ahí en el 12 son de protocolo y ceremonial, terminan ahora en diciembre. Y bueno, a ver, con ese panorama es lógico que después los docentes estemos preocupados, los estudiantes estén preocupados, y los egresados también. Porque, en última, el IF 22 es la pertenencia que tenemos todos durante muchos años, donde el lugar que nos alberga a todos. Así que perder eso es un tema para nosotros muy complejo. Y una última pregunta, por lo menos de mi parte, no sé si Pilar quiere preguntar algo más. ¿La inscripción la realizan ustedes, o sea, el proceso de matriculación lo hacen ustedes o lo hace el gobierno de la ciudad? No, lo hace el gobierno de la ciudad, todo vía online. Y a nosotros nos llegan, por supuesto, los inscriptos. Por eso tenemos más o menos el número estimado en 80. Ayer eran más o menos 80 los inscriptos que se inició en noviembre. Después se reinicia otra también en febrero, con lo cual la matrícula no es un tema de matrícula. Claro. No pasa por ahí. Es otro el argumento. Perfecto. ¿Y qué actividades tienen planificadas? ¿Cómo sigue esto? Bueno, la verdad que nosotros tenemos un plan de lucha que nosotros vamos a continuarlo. La semana pasada, por ejemplo, hubo una radio abierta. Y nosotros no vamos a dejar que el terciario se cierre, se desactive. Así que vamos a hacer todo lo que nosotros podamos para que esto no ocurra. Vamos a defender la fuente de trabajo y vamos a defender también la educación pública. Porque creemos que no se trata de cercenar derechos, sino de generar oportunidades, ampliar horizontes. Esto, justamente, estas decisiones de querer trasladar carreras para después cerrarlas, lo que hace justamente es todo lo contrario. Pérdida de derechos, visiones miopes, no comprender la importancia que tiene el IF 22 como faro tanto en la educación pública como en todo lo concerniente a la problemática ambiental. Claro, eso pensaba, en la problemática ambiental, que en Ciudad de Buenos Aires es casi una emergencia, ¿no? Entonces, por supuesto, pero el gobierno de la ciudad tiene un criterio distinto en materia ambiental que nosotros podemos defender desde la carrera, ¿no es cierto? Pero bueno, también creo que eso está vinculado con la idea del cierre, ¿no? De promover la oferta privada en desmedro de la oferta pública. Así es. Bueno, Edgardo, un abrazo desde acá y a disposición para lo que precisen, y seguramente los volvamos a contactar para ver cómo sigue esto. Dale, gracias por todo y gracias por permitirnos difundir la lucha. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, compañeros, yo soy Néstor, de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la telepantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando. Que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. La marcha. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, estamos entrando ya a nuestro tercer bloque de este Enredando las Mañanas de día miércoles, acá desde el cuarto piso de IMPA, el programa de la Red de Medios Alternativos, y pretendemos tener del otro lado a la compañera Martina del Cipreva. Ahora es la cabeza de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Es así? ¿Estás del otro lado, Martina? Sí, hola, buen día, ¿cómo están? Ah, bueno, te escuchamos acá con un calor que no te podés imaginar lo que es este cuarto piso, grande, pero muy contentos. Bueno, muy bien. Bueno, estimada, primero felicitaciones por el trabajito que te estás poniendo encima, que es la Secretaría de Derechos Humanos ahí del Sindicato Cipreva, Sindicato Gracias. De Prensa de Buenos Aires. Sí. Y queríamos charlar de varias cosas, pero fundamentalmente queríamos charlar con vos por esta presentación, bueno, denunciando la falta de libertad de expresión de este país bajo el gobierno de Milei. Esa presentación la hicieron entre varios espacios, uno de ellos es el gremio Cipreva, ¿es así? Uh-huh. Sí, nosotros fuimos a la Comisión Interamericana a pedir que nos dieran una audiencia por el deterioro en el que estamos viendo, como decías vos, el estado en el que está la libertad de expresión en la Argentina, la libertad de prensa, la libertad y el derecho a la población a recibir información. Todo eso está muy deteriorado en el último tiempo, lo veníamos diciendo a nivel local, desde que asumió el gobierno de Milei, con represiones en la calle, con Blanco específicamente en las y los trabajadores de prensa que cubren las protestas sociales masivas y constantes que se están dando en el país. Y bueno, decidimos también entonces ir al nivel internacional para seguir visibilizando la situación y en busca también de que esto se pueda al menos menguar o al menos denunciar ante una instancia internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que es como un espacio al que acudimos después de haber hecho muchas presentaciones dentro del país y todas de forma conjunta además, ¿no? Veníamos haciendo presentaciones con el CELS, con ARGRA, con Amnistía Internacional, y bueno, y en este caso la Comisión Interamericana decidió citar a esta audiencia unificando dos pedidos, había otro pedido también de FOPEA, y se dio esta audiencia conjunta, que fue realmente muy interesante, justamente por la pluralidad de los actores que estábamos ahí, fueron también periodistas diversos también de distintos espacios a denunciar situaciones más particulares. Estuvo Julia Mengolini de Futurock, estuvo Alcón Adamón de La Nación y estuvo Tomás Cuesta, un fotorreportero que fue detenido arbitrariamente también a mitad de este año, también por estar cubriendo una manifestación. Así que fue diverso lo que pudo escuchar la Comisión Interamericana, pero coincidente también en la denuncia. No hay ninguna duda, y lo confirmó la CID, de que la libertad de expresión y de prensa en el país está realmente deteriorada y algo hay que hacer con eso, ¿no? Así es, estimada, pero qué importante esto que se ha logrado esta vez, de que haya sosteniendo esa denuncia, el variopinto que se ha conseguido en esta ocasión, ¿no? Bueno, sí. También los golpes han sido bastante entendidos hacia todos los lados. Claro. Pero me parece que es un punto a favor. Y sí. Para compartir con amigas y oyentes de Enredando las Mañanas, ¿qué significa esta denuncia? O sea, ustedes preparan la denuncia, la presentan y después ¿qué se espera? Mirá, nosotros lo que hicimos fue presentar una denuncia ya el año pasado. Esa denuncia se va nutriendo de nuevas situaciones. Ajá. O sea, cada vez que hubo situaciones de represión, por ejemplo, el caso de Pablo Grillo, que no estaba en el año pasado y se sumó este año, situaciones de detenciones arbitrarias de compañeros y compañeras, hostigamientos concretos que están sucediendo en redes sociales, muchos encabezados por el propio presidente, sí. Derivaciones de esos hostigamientos o de esa violencia que ocurre en redes sociales, que después se transmite o se pasa a la situación real. Digo, hubo situaciones de compañeros y compañeras que fueron violentados en la calle, que fueron corridos con un cuchillo durante una marcha en campaña de Milei, dos fotorreporteros gráficos, uno de Tiempo Argentino y uno de Clarín, fueron corridos por una militante de La Libertad Avanza en una situación muy violenta también. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros decimos es que esto también habilita situaciones de violencia concreta, física, contra trabajadores y trabajadoras que están haciendo su laburo. Y otro punto que nosotros destacamos también es la criminalización de trabajadores y trabajadoras por el solo hecho de escribir una nota que al presidente no le gusta. Sí. Esa criminalización, denunciarlos en la justicia a nivel penal o a nivel civil, también va teniendo un efecto disciplinador, no solo con ese compañero denunciado, sino también con otros que se atrevan a escribir críticamente del gobierno o del presidente. Entonces, todo eso va generando consecuencias y limitando la libertad de prensa en el país. Nosotros llevamos todo esto a la CID. La CID recomendó hacer una visita, o sea, entre los pedidos que le hicimos fue que venga a la Argentina y lo vea in situ lo que está pasando. La CID estuvo de acuerdo y lo manifestó en esa audiencia. El gobierno no respondió. Para hacer una visita, el gobierno tiene que dar el ok, tiene que habilitar esa visita oficial de la comisión. Eso no ocurrió. La verdad que la respuesta del gobierno en la audiencia fue muy muy mala y muy preocupante, porque minimizó absolutamente todas las denuncias que estábamos haciendo. El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, lo que dijo fue que eran casos aislados, que cada uno de esos casos estaban en la justicia y que ellos no tenían mucho para hacer, y que eso no mostraba ninguna tendencia. Claramente la comisión no le creyó, porque todas las pruebas que habíamos llevado y que venimos presentando, más todos los testimonios que fueron presentados en la audiencia, muestran totalmente lo contrario. Pero esa fue la defensa del gobierno, una vez más, ¿no? Diciendo, bueno, esto no corresponde en esta instancia, y además solo fueron casos aislados. Así que, bueno, un poco viene siendo esto. La Comisión Interamericana puede hacer recomendaciones, puede hacer informes, recomendando diferentes cuestiones al gobierno, y concretamente esta visita, que sería muy importante que venga. Todos recordamos la visita que hizo la CID en 1979 para sí. recibir las denuncias de secuestros, desapariciones, asesinatos en Argentina. Bueno, son medidas políticas que muchas veces generan efectos concretos en los gobiernos que está cometiendo esas violaciones de derechos humanos, como en este caso lo está ocurriendo en el gobierno de Milei, ¿no? Así es, estimada. Te quería preguntar, mientras te escuchábamos atentamente, toda esa política, que no son casos aislados, como dice el defensor del gobierno, ¿se expresan también en el protocolo Bullrich? Claro, exactamente. El protocolo Bullrich es el que habilita el que llamamos antipiquetes, ¿no? Uh-huh. Es el que habilita claramente esta situación. Por eso también todos estos que fuimos, o la mayoría de estas organizaciones que nos presentamos en la CID, también hicimos una presentación acá, que hay un amparo que todavía está por resolverse, en el que planteamos la inconstitucionalidad de ese protocolo. Ese es el protocolo que habilita la violación del derecho a la protesta en Argentina y que limita absolutamente la posibilidad de trabajar, de cubrir de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Entonces, partimos de ese hecho normativo, digamos, para plantear lo que está pasando en la calle y lo que es en realidad el resultado de una decisión política del gobierno. Digo, no está aislado la política represiva de él, no digamos lo suficiente a los periodistas de Milei. Es en realidad parte del mismo plan, ¿no? O sea, lo planteamos en distintos espacios. Y también es parte del, no digamos lo suficiente a los periodistas, vaciar la agencia de noticias Telam y dejarnos a toda la sociedad sin la posibilidad de recibir información de una forma federal, descentralizada, como hacía la agencia Telam, que hoy no está cumpliendo su rol de agencia de noticias en todo el país, o de financiar a los medios de comunicación comunitarios como nos están haciendo, cerrando los distintos planes de fomento, sí, o la posibilidad de tener publicidad oficial, que sin embargo le da a otros de otra manera. Por otra vía. Por otra vía. Entonces, todo eso también es parte de este plan, que lo que busca es achicar esta libertad de prensa, esta libertad de expresión y la posibilidad de la sociedad de poder tener información diversa, plural, federal, ¿no? Así es, estimada. Nos has tejido una manta con muchísimos puntos que están todos muy relacionados, desde la represión, desde el bombazo a la cabeza de Grillo, hasta la detención, la criminalización de diversas cantidades de periodistas, trabajadores que están registrando. Bueno, es todo un tejido, ¿no? Que se concreta también en las palabras del presidente. No odiamos suficiente a los periodistas. Es, exacto, impresionante, da las pruebas este mismo personaje. Bueno, estimadísima, bueno, ha sido sumamente claro, muy claro todo tu informe. Se ve que trabajas en prensa. Y gracias. ¿Querés agregarnos algo? ¿Querés darnos algunas redes para seguir algunos temas? Que... No, lo que me parece importante es también, bueno, se llevó una carta de la familia de Pablo Grillo, la llevamos ahí, se la presentamos a la Comisión Interamericana, porque sabemos que el gobierno viene obstaculizando también, a pesar de que la justicia lenta, pero finalmente procesó al gendarme que le disparó en la cabeza a Pablo, que el gobierno deje de obstaculizar y presente todo como corresponde, en tiempo y forma. Tuvieron que allanar la gendarmería para poder tener el legajo del gendarme, digo, todas cuestiones que vienen haciendo y que en realidad no ayudan a encontrar justicia para lo que le pasó a Pablo. El sábado va a haber un festival por su cumpleaños, ahí en la estación Darío y Maxi, sí, de Avellaneda. Vamos a estar por ahí acompañando a la familia como venimos acompañando. Y bueno, para mí... decir algo más es, hay que seguir en la calle, hay que seguir en la calle porque en realidad es un gobierno que además de todo está precarizando al pueblo y entre ellos estamos las y los trabajadores, sí, de prensa. Entonces, por el plan económico que está impulsando, tenemos que seguir no solo cubriendo, visibilizando y contando, sino también protestando en la calle como corresponde, porque eso también es lo que va a ir generando algún cambio, ojalá para que este gobierno se termine. Así es, estimada. Bueno, te mandamos un abrazo grandote y te agradecemos un montonazo en poquísimos minutos cómo nos has pintado el panorama tan claro que tenemos, ¿no? Bueno, a disposición siempre, ya lo saben, y gracias a ustedes también para visibilizar. Un abrazo a todos los que están escuchando, que sé que están en distintas partes del país. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Martina. Chao. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Cómo sería? Vamos rapidito al último bloque, porque, bueno, tenemos gran expectativa en charlar con esta compañera que nos estamos comunicando a Chile para hablar con la compañera Pancha Fernández del espacio MAT, Movimiento por el Agua y la Tierra. Estimada Pancha, ¿estás del otro lado? Sí, absolutamente. Aquí pendiente. Hoy, y muy agradecida por el llamado. Hoy, pero te escuchamos perfecto, perfecto, como si estuvieras acá en el barrio al lado. Hoy, y bueno, vamos a charlar, porque eso habíamos prometido nuestras amigas y oyentes de este programa Enredando las Mañanas, programa de la Red de Medios, que queríamos charlar con vos tus impresiones de este 38 encuentro acá en Corrientes. Pero te tenemos una sorpresa, Pancha, acá en el estudio. Tenemos a una compañerita acá argentina que vos conocés. Hola, Pancha. No me reconoce por la radio. Soy Mirta, Pancha. Ay, Mirta querida, pero mira, casi que la chunto, como diríamos en Chile, porque tu voz inmediatamente es muy particular, Mirta, así que... Bienvenida, a Pancha, justo me toca la columna hoy, de que yo vengo una vez al mes, así que coincidimos. Maravilloso. Bueno, estimada, así que estás, bueno, hace muy poquitas horas que has aterrizado en tu lugar en el mundo, y queremos, así a vuelo de pájaro, preguntarte las impresiones de este encuentro pluri acá en Corrientes. Bueno, yo siempre quiero partir con una impresión que es genérica respecto a la potencia histórica que han hecho mujeres y disidencias, y además hace algunos años desde una perspectiva plurinacional, de un encuentro que lleva ya 38 años, pero además creo que tenemos que ser muy enfática, excede absolutamente Argentina, y eso lo encuentro maravilloso. Se ha convertido en un referente para Piayala, para muchas compañeras y compañeros respecto de procesos locales, pero también internacionales. Entonces, lo que primero quiero celebrar es el camino, el recorrido y la trayectoria que ha tomado el encuentro. Primero, al ser plurinacional, sé que fue una disputa, pero importante. Somos distintos pueblo originario, afro, migranta. También entender lo popular y campesino como parte de horizontes políticos comunes, pero también prácticas culturales diversas. Agradecer también entender que no solo hay mujeres, hay lesbianas, travestis, trans, drabas, no binarias, intersexuales. O sea, creo que esa pluralidad es algo que se agradece y que hoy, ante una avanzada, y que no lo podemos desconocer, de la ultraderecha y del fascismo, que ustedes, desgraciadamente, han encabezado en el Cono Sur, pero que en Chile, no crean, estamos en una situación bastante compleja, también a puertas de una nueva elección presidencial. Solo me queda agradecer este horizonte y sentir profundamente que, si bien tiene que ver con un análisis político y un caminar localizado, focalizado en Argentina, nos convoca a muchísimas compañeras. Entonces, quiero partir con eso. Segundo, obviamente la experiencia tiene que ser situada. Corrientes tiene su propia historia, tiene su propio lugar en el mundo, como ustedes bien señalaron respecto a dónde me encuentro yo. Y creo que eso también hace una característica muy profunda de los encuentros, de hacer y plasmar eso de estar en el lugar. En mi experiencia, obviamente, una está situada en marco específico. Yo específicamente participé, sobre todo en toda la experiencia de Feministas de la Piayala, porque en tanto parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, también somos parte de Feministas de la Piayala. Así que mi experiencia, podríamos decir que está cruzada por estar en la apertura, por estar en las movilizaciones y en algunos talleres a nivel general, y por ser parte del conversatorio con hermanas de Gualmapu, Pulamien, hermana del pueblo mapuche, la Asamblea Plurinacional de las Feministas de la Via Yala y de nuestras propias actividades que fuimos desarrollando. Así que nada, me pareció muy potente. Quisiera destacar un elemento que sé que no es sencillo, pero por lo menos ha logrado disputar. Creo que la presencia plurinacional de hermanas, por ejemplo, guaraní, com, o también la importancia de la dimensión espiritual de nuestro feminismo de los pueblos fue súper importante. Por ejemplo, en nuestra asamblea tuvo un lugar central el que compañeras hermanas aymaras, quechua, guaraní, compañeras mapuche y de otras territorialidades pudieran prender estos fuegos que finalmente son los que nos van iluminando nuestros caminares feministas. Así que eso, también agradecer siempre que la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la lucha histórica por el aborto que ustedes como compañeras nos han enseñado, así como compañeras en Uruguay, en Cuba, ha sido tan relevante, y sin dejar de nombrar que para mí fue muy relevante que nuevamente estuviera presente la lucha contra el genocidio en Palestina, la situación de Luan. O sea, creo que son espacios muy relevantes y de que son de urgencia. Y que se agradece que se sigan sosteniendo a pesar de mi ley y a pesar de tantas dificultades que tenemos. Ese es un marco general que puedo hablar respecto del encuentro. Hoy sí, pero te estamos escuchándote atentísimamente porque nombraste un montón de elementos que hacen a esa riqueza del encuentro. Y además que vos dijiste plurinacional hace unos años, cómo también el encuentro es capaz de ir sumando sectores oprimidos, ¿no? ¿Cómo es capaz de hacerlo? Después, bueno, por supuesto, de batallas y demás, pero es capaz de hacerlo, ¿no? En esta circunstancia. Ahí, Mirta. Sí, es re importante eso. Fue una batalla muy grande. Creo que sigue siendo una batalla, no es una batalla. Si damos por las batallas ganadas, sonamos. Nos va a pasar lo mismo que con la memoria. Como que tenemos la vaca atada, ¿no? Entonces son batallas que hay que seguir dando, lo de lo plurinacional y demás, y además porque, bueno, también se expresan situaciones, yo creo que Pancha no lo va a decir porque es de otro territorio y por ahí eso compete más a las locales, esto de la disputa por en qué lugar se va a hacer el próximo encuentro, y ahí hay una clara diferencia política entre quienes hegemonizaban la comisión organizadora, que es el Partido Comunista Revolucionario, sí, el PCR. Pero tengo totalmente una opinión, aunque no sea de ahí. Ah, está bien. Yo como no dijiste nada, dije, bueno, por ahí no se quiere meter ese tema. Dije, ¿para qué voy a decirlo todo? Te escuchamos, Pancha, te escuchamos. Yo entiendo que hay una tensión histórica y también soy parte de eso en mi propia territorialidad. Claro. La urgencia de Via Yala de descentralizar. Eso lo tenemos todas. De hecho, yo participo en la Escuela Popular Campesina, en Chiloé, en el Movimiento El Agua, tratamos de hacer todas nuestras experiencias de encuentros internos como movimientos sociales en territorios que no sean Santiago de Chile, porque desgraciadamente este modelo colonial y estatista centralizado no han colocado eso. Pero una cosa tiene que ver con esta disputa y otra cosa tiene que ver con la disputa del poder central. Y al poder central lo disputamos donde se ejerce y donde gobierna, en la capital, queridas compañeras. Y ahí hacemos columna, y ahí hacemos presión. Tenía que ser en Cava, tenía que ser en capital, porque además era icónico que fuera justamente en este último ciclo de Milei que el encuentro a puertas, además, 39 años y después a los 40 años, un cierre muy potente de pensar un horizonte de la disputa contra el avance del fascismo. Me parece irresponsabilísimo por parte de la organizadora que el aplausómetro sea la medida de la toma de las decisiones. Eso no construir políticamente. O sea, es como, no, o sea, de verdad eso se transforma en show. Y nosotras acá estamos construyendo camino, resistencia. Entonces, no, me parece de una profunda irresponsabilidad. Porque, claro, yo he escuchado a otros compañeros y dicen, sí, Pancha, pero el problema es el centralismo. Pero es que estoy absolutamente de acuerdo. Pero el encuentro pluri, lo que nosotros queremos es justamente tensionar un espacio histórico hoy de poder centralizado, fascista, que además está siendo una lumbrera para el otro fascismo de Latinoamérica que tiene que ver con Milei. Había que estar ahí. Sí, además te escuchábamos, Pancha, y pienso también que el encuentro se vio muy marcado por todo lo que es la problemática socioambiental. Y dentro de la problemática socioambiental y de quiénes son los dueños de la tierra, no sé cómo será en Chile, pero por lo menos acá, también está este movimiento de de la gente migrando hacia las ciudades, que se tornan espacios donde las redes de cuidado se dan de manera más dificultosa, donde el acceso a la propiedad, ni hablar, el acceso al trabajo. Entonces era una buena oportunidad también poner en una ciudad como Buenos Aires, donde hay tanta especulación inmobiliaria, bueno, otro tipo de agenda de vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, eso es una característica. Lo que tú cuentas es una característica, desgraciadamente, de Apiayala, la precarización de esta marginalidad pensada. Por ejemplo, ayer estaba viendo, bueno, desconozco el lugar, también un espacio, un tren público en la cercanía de, bueno, de provincia hacia capital de Buenos Aires, absolutamente colapsado, sí. La gente indignada. O sea, eso es, y eso es lo que están haciendo además cada vez más con los pueblos. Uh-huh. Entonces lo encuentro gravísimo e insisto, cuando hablábamos de hacerlo en capital no tiene nada que ver con la lógica del centralismo. Nuestra construcción es territorial y siempre la va a ser así. Tenía que ver con hacer una gran denuncia, una gran articulación y una gran visibilización en la capital, e insisto, y además con una responsabilidad que es transfronteriza e internacionalista. Milei se convirtió desgraciadamente en un referente para el avance de otros fascismos en el continente. Entonces era una responsabilidad muy profunda, yo de verdad lo sentí muchísimo. Otras compañeras como Adriana Guzmán, muchas otras más, que si bien no somos del territorio, si realmente hemos construido este andar de entender que el feminismo es transfronterizo e internacionalista, tenemos voz también respecto a las decisiones que se toman. No somos argentinas, pero para nosotros el encuentro es un referente. No solo ya de Argentina, hace mucho rato que no. Entonces había una responsabilidad compartida y desgraciadamente, insisto, esta figura del aplausómetro me parece insólito. Sí, es televisivo, ¿no? Es como algo televisivo. ¡Qué onda! ¡Qué brillas! Claro. No, y más entonces, cuando se expresaron en los talleres mayoritariamente la idea de hacerlo en Cava, desoyeron lo que en los talleres se fue diciendo, ¿no? Claro, además, o sea, fue un caminar, fue parte de un proceso, fue además algo que muchas veces cuesta tanto, algo que se va construyendo en consenso con toda la diversidad y disputa que podemos tener, y que justamente los desvalíen en un momento tan importante, me parece de verdad una irresponsabilidad, ya no solo a nivel local, sino a la responsabilidad respecto al impacto que podría haber tenido como símbolo para otros pueblos y para otros países y naciones aledañas. Bueno, entonces, son las mismas que no querían que el encuentro se llame plurinacional, que fuera solo de mujeres, que fuera nacional y popular, pero no plurinacional. Entonces digo, hay que entender también cómo se expresa acá esa política. Y hay que entender que en Córdoba vamos a estar igual. También, claro. Eso es importante. Claro. O sea, que no se haya logrado cada. Nada, Córdoba será el lugar también de disputa, y además, yo con todo el dolor del mundo por cercanía con Mendoza y Córdoba, también entender que la presencia de Milei y del fascismo es bastante fuerte. Así sí. Que por lo menos vamos a poder también visibilizar ese ámbito como lugares tan queridos como Córdoba, tan afectados como en esa memoria de violencias estructurales del Estado. Y que, bueno, el fascismo es tan reinante y ahí estaremos nuevamente presionando por estos otros mundos que sí ya habitamos. Así es, estimada. Y, digamos, además, uno puede pensar y decir que el movimiento feminista y de disidencias tiene fuerza, tiene con qué poder hacer esa tarea que quedó pendiente de enfrentar en su lugar geográfico al poder del fascismo. Estimada, queríamos preguntarte también, pues se nos está yendo el tiempo, un poco que nos cuentes ahí del territorio que tú habitas y cuáles son, cómo está parado feminismo y disidencias en este momento en Chile. Mira, yo creo que siempre somos las que más sostenemos ciertos espacios. Ayer fue, sé que para no todos los países es tan importante, pero en Chile hace muchos años que el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas es un hito casi igual de relevante que el 8 de marzo. Ajá. Es algo muy particular acá porque tenemos unas compañeras maravillosas que tienen la red contra la violencia hacia las mujeres, una articulación plurinacional que sostienen hace décadas esta movilización. Así que ayer fue un espacio importante, ajá, con alta presencia, con altas consignas vinculadas a será a nosotras con esta tarea de frenar el avance del fascismo, pero contarles que en los medios comunicativos masivos no salió nada. En ninguna parte. O sea, pero éramos miles, en ninguna parte. O sea, la invisibilización total, porque claro, Muchas de las consignas estuvieron en el marco no al avance del fascismo. Obviamente, compañeras más partidistas ya de lleno llamando a la candidata del Partido Comunista, que acá sabrán que es un Partido Comunista bastante de continuidad del modelo neoliberal, Jara. Entonces, claro, había muchas columnas por Jara, muchas columnas como la mía, contra el avance del fascismo. Y claro, me imagino que la argumentación de la televisión es que, claro, esto no corresponde publicar en aleros de plebiscito. Les cuento, así de complejas las situaciones que estamos viviendo, porque si bien acá gobierna un progresismo bastante reaccionario, la derecha nunca ha dejado de gobernar este país desde la dictadura, nunca. O sea, ahí es una continuidad permanente, como por ejemplo los medios de comunicación. Se logró una ley, que obviamente una ley que se logró producto de la movilización histórica, contra la violencia hacia las mujeres, con una serie de medidas que son importantes, que obviamente siempre queremos más, pero que ha sido un referente. Y esta ley se aprobó hace un par de semanas, y ayer, aprovechando ese día, el gobierno de Boric iba a lanzar una campaña televisiva al proyecto de ley. Imagínense, el Consejo de Televisión Nacional prohibió la propaganda de la ley por decir que era propaganda plebiscitaria. Opa. Se tuvo que hacer una serie de acciones, denuncias, y hoy se aceptó que se mostrara en la televisión. Ojo, estoy diciendo una propaganda que es básica, mujer, diciendo, bueno, sí, a partir de esta ley voy a poner medidas de protección más específicas, a partir de esta ley ya no voy a tener que revictimizarme dando nuevamente declaraciones. Una serie de cosas que es sentido común, queridas compañeras. Entonces ya estamos, queridas, como siempre, resistiendo, insistiendo y persistiendo. Yo siempre digo que esos son nuestros lemas como feministas. Obviamente siempre hay el post-rechazo del proceso constituyente, luego esta arremetida de la ultraderecha, obviamente que nos genera capa caída, pero fíjate que las feministas siempre somos de esas capas caídas las que más logramos sostener. Sí. Y siento que dentro de todos los movimientos sociales somos las que más hemos tenido una continuidad y persistencia en las calles. Bueno, no, estimada, se nos está yendo el tiempo porque este programa dura hasta las 12 y nos falta un minuto. Se nos hizo cortísimo, esperamos tenerte otra vez aquí en Radio Semilla, en el Enredando las Mañanas, otra vez, porque esta pelea, como vos decís, con esa persistencia que nos caracteriza, bueno, continuará la lucha, ¿no es cierto? Así es, querida. Muy agradecida, de verdad, siempre para mí conversar con ustedes es un gran aprendizaje y una alegría. Así que cuando quieran, disponible para estar con ustedes. Abrazo, Pancha. Abrazo. Abrazo, queridas. Abrazos, chao. Antes de que nos vayamos, quiero mencionar rápidamente, muy rápidamente, una actividad de hoy a las 4 de la tarde. La Escuela Especial número 18, Estel Lucha, convoca una movilización desde la escuela en Giribone, 1961, para dirigirse al anexo en Álvarez Thomas, 2253, y realizar un abrazo en el edificio. Es un lugar que trabaja con adultos, para jóvenes y adultos con discapacidad. Y luego de 10 años de espera, bueno, la comunidad educativa denuncia que el gobierno de la ciudad planea destinar ese espacio a un proyecto que incluye la administración del bar en manos de una ONG. Así que quienes puedan ir a acompañar la lucha de la Escuela Especial número 18, hoy a las 4 de la tarde en Giribone 1961. Bueno, y siendo las 12 y un minuto, acá de Cuerpo Presente con la compañera Mirta, nos estamos despidiendo para escucharnos este viernes por Radio Pueblo desde Jujuy y el lunes el Enredando desde Córdoba, que ya se tendrá que estar preparando para el 39 encuentro. Sí, ya empezaron las discusiones. Y por nuestra parte, nos despedimos, estimadas. Bueno, adiós, muchas gracias siempre. Será hasta el próximo miércoles, entonces. Chao. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas.